En el módulo 3, una vez que ya vimos en detalle todas las funciones cognitivas que se pueden trabajar en los talleres de estimulación, veremos cómo preparar el material y diseñar el programa de los talleres de estimulación cognitiva, cómo manejar los grupos y en qué orden aplicar las actividades prácticas y ejercicios.